el primer versículo del capítulo. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Viendo las gentes, la multitud. Y después el maestro se dirige a esta multitud. Esto tiene que tenerlo muy presente. No se refiere a sacerdotes ni a los rabinos, sino a la gente, a la multitud. Y les dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz, etcétera, etcétera. Ahora, Miguel, puedes leernos un trocitos que hay marcados aquí, noticias del periódico. El obispo Moncadas pide en su testamento perdón por no haber sido más pobre y sabio. La iglesia parroquial de Santa Catalina Tomás dijo el último adiós al obispo Miguel Moncadas, mallorquín de cura, con la celebración ayer por la tarde de un funeral que contó con gran asistencia de amigos, familiares y religiosos. 3 años antes de morir, el que fue obispo de la diócesis de Menorca durante 8 años dejó escrito un testamento espiritual en el que pide perdón por su tarea al frente del obispado menorquino y aconseja a sus fieles cómo vivir una vida religiosa. Perdonadme, perdonadme, os merecíais y necesitabais un obispo más santo, más sabio, más pobre, más firme y más servidor de todos. Esperemos que el Señor os envíe un obispo como Dios quiere. Esta es mi petición. Bien. Ahora quieres leernos el mensaje que he escrito yo. Y poco a poco, porque cada 2 o 3 palabras es un mensaje. Esto es cristianismo de Cristo. El verdadero cristiano vive en y con Cristo. Por lo tanto, el cristianismo es vida. Y no es simplemente una creencia, ritos, dogmas, etc. Seguir a Cristo es tomar nuestra propia cruz y con alegría, con sencillez, con verdadero amor, seguir al único y verdadero Maestro, Cristo, o sea, el Espíritu de Dios. Ser cristiano es trabajar para ganar el pan que comemos, pero no trabajar para enriquecerse. Ser cristiano es no hacer ninguna clase de servicio militar. Ser cristiano es amar y respetar a la naturaleza, las flores, las plantas, los animales, etc. Ser cristiano es vivir en armonía con los demás seres humanos. Ser cristiano es ser filósofo, bondadoso, sabio, santo, pero no dejarse engañar por nadie. Ser cristiano es saber apartarse de los vicios, odio, envidia, maldad, etc., y sobre todo del egoísmo. Ser cristiano es ser libre. Ser cristiano es estar apartado de toda religión organizada. Ser cristiano es creer en lo espiritual, tener momentos de meditación, oración mental. Perdona, José, ya has dicho creer. Ser cristiano es crecer en lo espiritual, tener momentos de meditación, oración mental. Ser cristiano es compartir la bondad, la alegría, la fe, el optimismo, etcétera, con los demás, familiares, amigos, vecinos, todos. Ser pues cristiano de verdad es ser y portarse como persona humana, como hijo de Dios, ya que todos los seres humanos, como el mismo infinito universo, estamos creados por Dios. Y cuando se es cristiano, cuando se vive en y con Cristo, se es profeta, sacerdote y apóstol de Cristo, de Dios. Y claro está, para esto sobran los estudios de seminario, teológicos, filosóficos, etc. Y como Dios es la infinita sabiduría, nos enseña, nos aclara que todo esto sirve y viene a ser lo mismo. Con el budista, judío, mahometano, hinduista, etc., ya que solamente cambia el nombre. Ser cristiano, pues, es ser miembro activo de la religión de Dios, y no tiene nada que ver con las religiones organizadas por los hombres. Aquí en España, en Mallorca, por ejemplo, el obrero, la obrera, debe meditar estas cosas, en silencio, en su casa, en el campo, etc. Y con la meditación debe tratar de dialogar con Dios. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que Cristo Espíritu de Dios es luz, y cuando se tiene luz se ven las cosas claras. Ser pues cristiano de Cristo es vivir la vida que Dios nos da sin ensuciarla. Esto es el cristiano. Esto es cristianismo de Cristo. Comprendemos muy bien que el catolicismo y el protestantismo tratan de predicar el Evangelio de Cristo, pero han fracasado al organizar la religión, ya que al crear una jerarquía, sacerdotes a sueldo, pastores, vaticanos, etc., han establecido ritos, creencias, dogmas, etc., han ido más al poder y al dinero que a las cosas de Dios, dando por resultado una religión muerta, con un Dios muerto y compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y esto no es cristianismo de Cristo. La iglesia pobre de Cristo, la del obrero carpintero Jesús de Nazaret, saluda y da ánimos a todos los obreros y obreras, pobres del mundo, para que traten de seguir de verdad a Cristo. Cayetano Martí, agosto de 1989. Bien. Seguro que todos ya sabéis lo que está pasando, se prepara en España con la visita de este señor de Roma, y no vamos a criticar nada de todo esto porque ya no interesa esto. Se han alejado tanto del cristianismo de Jesús de Nazaret, del Cristo, que el catolicismo, como todo el protestantismo, y después podemos incluir todas las religiones, pero en el campo, diremos, judío-cristiano, que se fundan en la Biblia, han fracasado, y han fracasado por completo en las cosas de Dios. La cosa ya está clara. Ahí tenemos Israel, el judaísmo, defendiendo un trozo de tierra con sus cañones, con el visto bueno, claro, de la religión mayoritaria, la oficial, la que dirige todo ese tinglado de hace siglos que llamamos judaísmo. Después del catolicismo, lo mismo. No vamos a discutir si van a gastar dinero, porque esto ya es el colmo, ver en la prensa cada día, cualquier periódico español veréis, que hay una serie de organizaciones religiosas católicas que piden dinero para los que se mueren de hambre. Si nos envías 40 pesetas, salvarás la vida de un niño. 40 pesetas. Y ahora van a gastarse una burrada de millones con tonterías políticas, porque no es más que política, y política sucia, porque el militarismo, el capitalismo y el clero, y en este caso los cleros de todo el mundo, son estos tres jinetes del apocalipsis, esta trinidad diabólica que hace miles de años que aplasta a los de abajo, o trata de aplastar siempre a los de abajo. Yo digo miles de años porque ya en Egipto, en China, Japón y antes de Egipto, siempre los vividores cabalgando con la espada a punto siempre, ¿sí?, cortando cuellos a los de abajo. Los ricos, los militares, los sacerdotes de todas las religiones. Pero dejando esto a un lado, vamos a ver si una vez más tratamos de encender un poco esta llamita que cada uno de nosotros tiene dentro. O si queréis retirar más la bestia y que el ángel vaya saliendo. Fijaos con el detalle que ya hemos leído aquí, ha leído Castro. ¿Quieres leer otra vez al principio? Y viendo a la gente, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Bien. Entonces, no es aquel caso de hablar directamente a los apóstoles, como hacía en otras ocasiones. Aquí estaban miles de personas. Vosotros sois. Cristo no puede contradecirte, ni contradecirse, ni contradecir a otros, ni, porque la verdad es la verdad. En este mensaje digo que estamos pues creados, por lo tanto somos hijos. Hace un rato que he oído que hablaba de este cuadro que pintó José. Entonces, sirve para modelo esto ahora. El cuadro, imaginemos que habla, la tela, las pinturas, y nos dirán, pues, yo, el color verde, el azul, el amarillo, el rojo, dice, yo la tela, yo, bueno, pues, nosotros somos, en todo ese conjunto, somos hijos del pintor, de José. Y no dirán ninguna mentira, no fallan los José. Que después se podrá decir que este cuadro ha sido copiado de otro, pero este ha sido pintado de José. Entonces, en una ocasión, un señor me decía, arriba a casa, estaba con su esposa y una niña de 4 o 5 años, dice, pero tú, Cayetano, ¿crees en Dios? ¿Sí? No, yo no creo en Dios, yo siento a Dios, yo vivo a Dios, porque ahora estamos aquí, le dije, tú, tu esposa, la niña y yo, pues aquello que tantas veces he dicho por aquí, que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. ¿Acaso te has creado a ti mismo tú? Dice, no. Ya veis, he hecho una especie de, diríamos, de fotocopia, recreación, esta niña. Pero ni vosotros ni yo nos hemos creado. Alguien o algo nos ha creado. ¿Puedes tú negar a esta algo, a este creador o creadora, lo de menos de esto, el nombre? No, no puedo negarlo porque estamos aquí. Ah, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en general mucha gente es atea, no cree en Dios, y en este caso es porque le han enseñado un Dios así, con minúscula, un Dios muerto de las religiones. Y llega un momento que esta piensa y dice, no, no, yo no creo en Dios, esto es una porquería, esta sociedad, este mundo. Y... pero estamos hablando de Dios verdadero. Y en otras ocasiones ya he dicho que no se trata de cambiar el nombre. Esto es lo que quieren los mandamases políticos y religiosos, principalmente los mandamases religiosos. El obispo católico de Palma dijo a Castro, ¿por qué no organizáis esto? Unas señoras vinieron varios viernes ahí arriba, en las reuniones, y me dijeron un día, estamos dispuestas a abrirte un local, no te preocupes, pagaremos nosotras la electricidad, muebles, si hay que pagar una renta o compramos el local, esto no, no, no tiene... Este ofrecimiento también me vino por carta de Manolo Polo, de las pulseras. Detrás de todo esto está el Opus Dei, está el Vaticano, está el capitalismo, está todo ese ismo asqueroso de los de arriba, que siempre quieren aplastar a los de abajo. Porque claro, la idea de iglesia pobre, de religión de Dios, sin sacerdotes a sueldo, sin templos, sin organizar nada, entonces, ¿qué pasa? Esto no gusta. Y no gusta, no interesa, porque ellos lo que quieren es un negocio más, una secta más. Así como que la secta crece, se meten ahí ricos y pobres, la secta crece. ¿Cuántas veces os he contado aquí el caso, y ahora viene bien otra vez. Hace una serie de años que estábamos con Magdalena visitando la iglesia evangélica de Palma, que es en la que después hicimos la ceremonia, y porque vino la orden de que podíamos casarnos con el civil solo y tal, pero teníamos que pertenecer a alguna denominación. Bien, pero esta denominación, que en aquel momento se la llamaba Iglesia Metodista, después pasó ya, se convirtió en la Iglesia Evangélica Española. Recuerdo que teníamos que visitar, bueno, ellos, y nos invitaron a nosotros, un enfermo de Caubet, sanatorio. Bueno, tendremos que traerle algo, unas frutas, un ramillo de flores, pero sobre todo fruta, porque este chico y tal, muy bien. ¿Qué hay en fondo? En el fondo, de aquel grupito, había 16 pesetas. Claro, pues entre todos, pues hicimos un poquitín más, porque no eran suficientes. 16 pesetas. Bien, como que nosotros, digo nosotros, mi familia, entonces ya la Lucía era una niña, así, dejamos un poco aquello, íbamos a otro sitio y estábamos tanteando. Pasó un tiempo, a lo mejor un año, dos años, no sé, no mucho peor. Y de golpe se da la noticia. La Iglesia Metodista, que ya se había convertido en Iglesia Española, Evangélica, había comprado un solar Cepillereta, que decían, en Santa Catalina. Un chaplán en la esquina de allá, de esa planilla de la esquina, en la calle Murillo. Y entonces se construyó el edificio que hoy está ahí. La iglesia de abajo, pisos y otros pisos, salas de conferencias, y el piso de la vivienda del pastor. Pero, ¿de dónde ha salido tanto dinero? Si había 16 pesetas. Yo hice la pregunta al pastor protestante, un catalán, don Juan Capó, ya fallecido, ahora tiene un hijo que es pastor en Madrid, Humberto Capó, a veces sabe por la televisión. Bueno, no, es que las iglesias españolas, pero sobre todo las extranjeras, han hecho colectas y nos han enviado su ayuda, porque Dios siempre provee. Dios provee. ¿Os dais cuenta de este detalle? Viene un día en las viviendas del Canredo, a mi casa, un pastor protestante de la iglesia pentecostal. Este pastor era brasileño, hablaba bastante bien en español, castellano. Cayetano, tienes que ayudarme a abrir un local precisamente por allí, cerca de tu casa. Bien, si yo ya sé algo, ya. Pero aquello era un poco de comedia, porque él ya tenía local. Abrieron una pequeña iglesia. La campaña, la propaganda. Después vienen dos señoritas suecas, Suecia, predicando. Después viene el pastor y me dice, ay, Dios nos ha enviado su ayuda. Ya tenemos un piso para mí, mi señora, y tenía tres hijos. Y el colegio. ¡Ah, ¡Ay, el Señor provee! Nos han enviado los hermanos de Suecia un coche. Yo cada mañana a las 6 o a las 7 y media, sí, a las 6 me levantaba y a las 7 a trabajar de yesero. Bueno, después vinimos a vivir a esta finca, piso de arriba, y estos señores cierran el local y abren otro. Bastante cerca del castillo de Belvedere, un poco más arriba de donde está el centro o la iglesia de los mormones. Pero en este caso ya es todo un edificio. Cuidado, ¿eh? No trato de hacer críticas ni juzgar a nadie. Simplemente exponer las cosas para que tengamos idea clara de lo que es el cristianismo. ¿Algunos de vosotros conocéis esta revista de la Iglesia Protestante Norteamericana? La Pura Verdad, se titula. Creo que algunos de vosotros ya les habéis enviado mensajes y cartas. Yo también he hecho lo mismo y he recibido a veces notas, gracias, muchas gracias, pero no publicamos estas cosas nosotros, claro. ¿Claro? Yo les dije en otra carta, claro, y esto lo comprendemos. Vosotros pertenecéis a la Iglesia de los ricos. Nosotros somos la Iglesia pobre. La Iglesia pobre, la de Jesús de Nazaret, no tiene nada que ver con los dólares. Y me envían a la revista gratis, que la enviamos gratis, la envían a mucha gente de esa forma, gratis. Pero tenés en cuenta porque cuando el tiempo se va alargando ya te piden aquellos donativos y aquella cosa, y bueno, todo es un tinglado político, materialista de toda máquina. Pero hoy nos encontramos con que este señor, el obispo de Solsona, que nació en Muro, Mallorca, nos da una buena lección. Esto sin contar de que podríamos preguntar al obispo católico, pero ¿por qué? ¿Tiene el cardenal? ¿Tiene la catedral? ¿Tiene iglesias de estas ya antiguas, clásicas? Y tiene que venir el cardenal a echar aquí una misa. Después el obispo tiene que venir aquí también a echar una misa para este obispo mallorquín. ¿Por qué aquí? Porque tan cerca de nosotros. ¿Por qué este señor que viene del Canadá y viene y me dice, Cayetano, me han hablado de ti, yo soy pastor bautista, ¿ah? Entonces, ¿usted pertenece a la Iglesia Bautista de San Gaudentis, no? Es otra iglesia, no tenemos nada que ver con esta, es otra iglesia bautista. Ya tenemos dos iglesias bautistas diferentes. Y venía muchas veces a casa. Y un jueves por la mañana estábamos hablando. Y creo que Fayo no se enfadará porque lo diga. Jaime le dice, bueno, pero ¿y usted de qué trabaja? Caramba. Caramba, ¿y usted de qué trabaja? Yo soy pastor. Y este señor vive en Palma, en un piso, muebles, su señora, sus hijos en el colegio, su coche y su centro abierto, nada menos que allí, cerca de la Cruz Roja. Porque tan cerca de casa de Caetano. Viene un viernes arriba, me escucha, mira a la gente, observa la cosa y punto. Y fin, ya no ha vuelto más. Claro, no son tontos. Y estos les envían las multinacionales religiosas. A Mallorca, y tú a Ibiza, y tú a Rusia, y tú a China. Que hay que hacer pedidos. Hay que dominar la situación. ¿Por qué? Nos encontramos en Palma mismo. En Palma, sin ir más lejos. Mormones pentecostales, adventistas, estos, aunque sean del Canadá, pero vamos, pero nosotros, adventistas, ciencia cristiana, testigos de Jehová, la Iglesia de Filadelfia, Iglesia de Dios, todos estos grupos, ya he dicho, no sé si me he olvidado de los mormones, todos estos grupos están dirigidos por los norteamericanos. Tanto que habréis visto por Palma norteamericanos muy bien trajeaditos, bueno, una camisa blanca, pantalones negros, muy bien arregladitos, bien, ¿no? Mormones, norteamericanos. ¿Por qué están sembrando el mundo esta gente? ¿Por qué tanto interés en salvar? ¿Salvar qué? ¿Salvar a quién? ¿Por qué tanto interés la Iglesia Católica en enviar misioneros a África o a la India? ¿Salvar qué? Y todo ese tinglado sucio de la política, del negocio, que claro, imaginemos en Nueva York las iglesias estas, mormones, pentecostales, ciencia cristiana, pidiendo dinero para los misioneros que están en Mallorca, que tiene que convertir a la gente atrasada, gente salvaje, en aquella isla lejana del Mediterráneo. ¿Os dais cuenta? En todo el tinglado. Después va la Iglesia Católica de Palma mismo, misioneros, misioneras, a África, China, o donde sea, para salvar a aquellos. Y yo estos días he escrito una carta a raíz de un artículo de este canónigo de, que vosotros ya conocéis por cartas y todo esto de Málaga, y le digo, hay que ver vosotros haciendo trabajo por ahí y nosotros haciendo lo que podemos en vuestra retaguardia, porque hay que ver la porquería que dejáis en Europa, en España, en Palma mismo. Matrimonios separados, droga, prostitución, vicios, chicos y chicas que no saben dónde se encuentran, el alcoholismo en marcha, la putería hablando en mallorquín, a puñetas. Y nosotros después detrás tenemos que tratar de ayudar. ¿A quién? ¿A vuestros bautizados? ¿A los que han hecho la primera comunión en vuestra iglesia? ¿A los que se han casado en vuestra iglesia? ¿Qué clase de religión es esa que predicáis? No me ha contestado este señor. Porque yo le digo, tu artículo de último estaba bastante avanzado, pero tenías que haber añadido esto. Y sabiendo que hay unos hombres y mujeres en Mallorca que se están separando por completo y sobre todo dándose de baja de la religión de los ricos, ¿no? Yo como canónigo de la Catedral de Málaga voy a intentar hacer lo mismo. Y si no queréis mantenerme, la Iglesia de Roma, ya buscaré yo en el asilo que me den un poco de comida y una cama. Pero no se atreve. Es más fácil adorar el becerro de oro que subir a la montaña continuamente escuchando la voz de Dios. Entonces, con este mensaje, que cuando José tenga la ocasión, ya sabéis que nos hace el milagrito de multiplicarlo, mientras tanto veremos a Miguel o Juana si está, si las copias, 3, 4, 5, a fin de que no se pierda el original, que se lo dará a José. Y después, este mismo mensaje, como todos, pero este sobre todo, tratad de leerlo poco a poco, meditar. Yo tenía la intención de leerlo, pero si no puedo, no lo leo. ¿Por qué? Si no, espera. ¿Aquí? No. ¿Dónde? Bueno, que me venga detrás.

con un Dios muerto y compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y esto no es cristianismo de Cristo. La iglesia pobre de Cristo, la del obrero carpintero Jesús de Nazaret, saluda y da ánimos a todos los obreros y obreras pobres del mundo para que traten de seguir a Cristo de verdad. Y no hay más. Esto es el cristianismo. O lo tomáis o lo dejáis. Pero una cosa quiero dar bien clara: que frente al ser humano hay dos caminos. Cuando se dice el bien y el mal, el recto y el torcido. Pero para ser de una forma más sincera o sencilla, más concreta, yo diría que estos dos caminos vienen a ser los que tantas veces os he dicho. Dos caminos, que uno va subiendo y el otro va bajando. El camino que va subiendo, este maravilloso monte del Espíritu, esta maravillosa montaña del Sinaí, que hasta los mismos judíos, hasta los mismos del Sanedrín, los que tanto estudian, no han entendido ni entienden aún esta montaña maravillosa que es del Espíritu, no una montaña física con unas piedras grabadas físicas. Ya han dicho antes de Jesús y era a través de todas las edades que las tablas de Dios, las leyes, no están en tablas de piedra, están aquí dentro en nuestro corazón, en el Espíritu. Y entonces, cuando vas creciendo espiritualmente, subes, ves las cosas claras, puedes ayudarte a ti mismo y a los demás, tienes ideas claras, sabes dónde te encuentras, sabes para qué estás en este mundo, porque ya te das cuenta que eres un auténtico, un verdadero sacerdote, apóstol, profeta, y si queréis hasta un filósofo de Dios. Y esto no se enseña en seminarios ni en las universidades. Se siente, se vive. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, ha dicho Cristo por boca de tanta gente a través de miles y miles de años. Y recordamos cuando las pronunciaba a través de un obrero carpintero, Jesús de Nazaret. A nadie llaméis maestro, porque solamente hay uno que es el maestro: Cristo, Espíritu, Dios. Y el otro camino va para abajo. Y hacia abajo vamos no creciendo, sino disminuyendo. Esto sí, alcanzando, acumulando cosas, porque claro, domina el odio, la rabia, la venganza, domina el egoísmo. Pero cuando decimos esto de odio y venganza, no es solamente porque te hayan insultado, te hayan hecho un mal hecho, ¿no? Vengarte de la sociedad que te atropella. Yo ahora procuraré atropellar a los demás, haré dinero, trataré de tener poder, el oro, caiga quien caiga, yo por encima. Pero esto va para abajo. Y todo lo que el ser humano va acumulando materialmente o intelectualmente, esta cosa de que le han llamado la cultura, esta cultura, este saber cosas y después tener cosas, viene el momento que el Padre te dice, el Creador, se acabó, se acabó, te quita la vida, te mueres y no te llevas nada. Y hay mucha gente que trata de, que diremos, sugestionarse autodefenderse con aquello de con 4 días que nos quedan de vida. Además, si hacemos esto y esto y esto, y si puedo acaparar esto y esto y esto, hay aquella frase creada que dice, nadie nos quita lo bailado. Pero ya encontramos en la Biblia unas frases de los profetas que dicen, sí, sí, viven, pero no viven. Y se casan, se dan en casamiento y viven la vida, pero están vacíos. Y es cuando el maestro tiene en otra ocasión que decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón ha estado muy lejos de mí. Volvamos ahora a este pobre hombre, pobre hombre, el obispo mallorquín. Y pide perdón, porque no ha sido un obispo más sabio, más santo, más pobre. Bien, amigo, te has equivocado, como tantos. Y así enseñan esta religión. En la vida, pues, acapararé las cosas. Viviré, viviré lo mejor posible y sin trabajar, que trabajen los demás. Yo procuraré tener cosas y al final, es lo mismo que este pobre hombre, me arrepentiré. Señor, perdóname. Ya está. Después vemos las estelas que dicen, fulano de tal, habiendo recibido el auxilio de tal y tal, ha muerto cristianamente. El gran engaño de las religiones muertas. Ha muerto cristianamente. ¿Y cómo ha vivido? ¿Por qué este obispo no se arrepintió antes y decir al Vaticano, no, me arrepiento, no quiero ser obispo, no quiero ser sacerdote de vuestra organización, quiero ser sacerdote de Dios, y me pondré a trabajar y trataré de predicar las cosas de Dios, trabajando? Me he arrepentido antes. Yo no tengo que esperar a arrepentirme a la hora de la muerte, habiendo vivido un montón de años engañando a la gente, yo acomodado. Este es el gran engaño del ser humano. Y podéis estar seguros que a la hora de la verdad, esta de la muerte, este hombre y tantos se arrepienten. Sienten que la cosa falla. No trataré de decir esto. A lo mejor Dios tendrá compasión de mí. A lo mejor me perdonará. A veces ha habido personas, gente católica, en Palma, que me han dicho, sí, tiene razón de lo que dices, pero somos débiles, somos seres humanos. Y siempre tenemos el consuelo del sacerdote, la confesión, el arrepentimiento, la extrema unción. Y cuántas veces también sacerdotes católicos me han dicho, y cuántos hombres y mujeres, sobre todo hombres, en Palma mismo, me han dicho, se las han dado de ateos, incrédulos. Y cuando se han visto ya la muerte que se acercaba, han pedido a un sacerdote. Esto demuestra, y yo le dije, esto demuestra, ya no le dije, no le dejé terminar la cosa, esto demuestra la religión muerta que ustedes están predicando. Porque la hora crítica, cuando una persona se muere, tener que llamar a un sacerdote católico, protestante, a un rabino, mahometano, sea el que sea, para que trate de ayudarle. ¿Ayudar a qué? Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen, ha dicho el maestro. Ahora, rodeado de familiares, esto cambia. Rodeado de amigos, cambia. Se despide. El ser humano se despide. pero tener necesidad de otro. ¿Cuántas veces hemos repetido, y vosotros sabéis algunos de que aquel viaje astral, y ya vosotros conocéis bastante, que salió en la prensa, iba yo a Madrid, o no vayas a Madrid, iremos a otra parte, y me encontré encima de Roma. Entro por una ventana, ¿y tú eres el Papa Pío XII? Sí. Y me dice, ¿y tú eres Cayetano? Sí. Yo comprendí enseguida la cosa. Y había una jaula, un pajarito, y se abre, y el pajarito salga volando. Y así lo hice, y el pájaro salió volando. Dice, ahora tendrás que hacer lo mismo conmigo. ¿Cómo? Tú, con tanto estudio, con tanta cultura, que dices ser el vicario de Cristo en la tierra, ¿no sabes cómo dejar este físico? No, tengo temor. ¿Os dais cuenta? Me cojo las manos, y esto es una forma simbólica de decirlo, porque el físico está en la cama, y salimos los dos flotando por la ventana. Después el maestro dice, bueno, ahora ya puedes regresar, ya has tenido una buena lección. El maestro quería enseñarme esto. ¿De qué sirve tanto estudio? Si el espíritu está dormido, está muerto, está lleno de temor. Me desperté, sería a las 4:30, a las 5, no sé, la mañana, era en verano. Digo, Magdalena, el Papa muerto. ¿Cómo? ¿Sí? Ahora acabo de sacarlo, el físico, muerto. Y el vecino, de la misma entrada, bajo, un barbero, dice, Cayetano, ¿qué pasa? No hay novedad, porque veo la luz encendida. Y si no, el Papa muerto. Y como el barbero, yo tenía muchas conversaciones muy largas con él, ¿eh? Ah, ¿qué dices, Cayetano? Sí. Bueno, y aquel, pues, ni corto ni perezoso, como se dice, cuando yo me iba a trabajar, la gente por la calle ya me decía, Cayetano, ¿sabes que el Papa ha muerto? Y todo el mundo ya sabía que el Papa... Sí, ¿cómo? ¿Quién lo ha dicho? ¿Me lo ha dicho tal y cual? Y los que me conocían decían, sí, han dicho que eres tú que lo has dicho y tal, cosa más. Porque claro, no todo el mundo me conocía tan así, cosa más profunda. Después pasaron horas, la prensa anunció que el Papa había muerto. Pasaron unos años, me parece. 3, 4 años, no sé, casto los acá. Y se viene subiendo, corriendo, y me dice, mira esto. Una página del periódico El País, era El País. Unas declaraciones de Sor Pascualina, la monja que había cuidado al Papa Pío XII. Y entre otras cosas se hablaba de si comía esto, comía lo otro, se levantaba tal hora y tal. Y cómo amaba, cómo quería al pajarito que tenía en una jaula. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? El Castro estaba temblando para enseñarme. Mira que dice aquí Sor Pascualina. Bueno, dejemos esto porque después ya es entrar demasiado en la cosa fenoménica y no se trata de fenómenos. El cristianismo es sencillo. Somos hijos de Dios. Dios es luz, es espíritu. El viaje astral, transmisión de pensamiento, la telepatía, todo esto es tan sencillo que esta tarde Magdalena estaba pensando, dice, es ya hace tiempo que no hemos oído esto de la música que cantan por la calle. Acaba de pensarlo y me dice, ¡es! ¡Ahora tocan! Y estaban tocando allí. ¿Tendremos que canonizar a Magdalena? ¿Tendremos que canonizar a otros casos de vosotros mismos que tengáis estas experiencias? Como el caso de Miguel, que me ha contado un sueño que, caramba, casi casi es lo que está pasando estos días con el Papa. Estará pasando. Aún tiene que pasar. Y él ya ha visto algo. Encaja bastante lo que ha visto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como aquel chico que viene un día y me dice, he soñado que aquí en la bahía había un barco que estaba sobre el paseo marítimo, estaba encima. ¿Qué te parece que es esto? ¿Qué será? Bueno, esperemos. Y al cabo de 2 o 3 días embarrancó un barco. Tuvieron que venir barcos extranjeros para remolcarlo. Había visto el barco embarrancado días antes. Este dichoso pasado, presente, futuro. Pero ya digo, dejemos todo esto. Cuando el maestro dice, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. ¡El reino de Dios! El payés, el campesino, siembra un árbol. Lo cuida, lo riega y espera que dé su fruto. No campo humano, espiritual. No hay que esperar estar a la cima de la montaña. Hay que tratar de subir ya. ¡Subir! Y el que mira atrás, como dice el maestro, pierde el tiempo. ¡Subir! Y cuando vas subiendo, ves las cosas más claras y ves más que los demás. Y no es imposible, no es difícil. ¿Cuántas veces os he dicho, en la calle vienen y ponen todo el oro del mundo? Cayetano, si dejas de predicar todo esto, este oro que hay aquí abajo es tuyo. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo me reiría si a través de mi vida, ya os he dicho en otras ocasiones, cuando era joven, hasta no hace más que 2 o 3 años, los testigos de Jehová, pero al principio, jesuitas, la iglesia protestante, varias iglesias, la falange, el fascismo, testigos de Jehová después, pero sobre todo catolicismo, protestantismo, me han ofrecido siempre, como se dice, el oro y el moro, que vamos a proporcionar este empleo, esto, lo otro, pero vosotros qué queréis a cambio, que me calle, que haga la comedieta esta de seguiros a vosotros, nada, genio y figura hasta la sepultura. Y cuando se ha encontrado al Dios, al Maestro, cuando el Espíritu avanza, vive en y con Dios, ya pueden venir después. No sé si os he contado de aquel caso en las viviendas, que yo digo a Magdalena, anota, haremos una prueba. Y cierro los ojos con una quiniela. Con esto ya, muy bien. Y acierta. No sé si eran 9 o 10. La próxima semana, hacemos lo mismo, ya habíamos pasado al 11. La próxima, 12. Y yo dije, ahora basta. ¿Os dais cuenta? Yo estaba trabajando. Y conté este caso a los obreros y casi me pegan. ¡Tonto más que tonto! ¡Haber seguido! Y cargarte con un 14. Uf, cuesta todo esto. Tratar de dar a comprender que la verdadera riqueza es Dios, no el dinero. Cuesta darlo a comprender. Yo tengo que hacer muchas veces, muchas vueltas y darle, pero yo ya no puedo ir más allá, porque sí, hay cosas que podría deciros, pero ¿podríais entender más? Ahí está la cosa. Hay el gran peligro después de Ay, ay. Se habrá desviado ya Cayetano, ya estará parado de arrastre. ¿Os dais cuenta? Me ha costado mucho y no trato de darle mucha importancia con aquello de Juan, porque lo fuerte ya es todo esto. Pero dejemos esto, este reloj avanza como siempre, y como siempre vamos a ver, ya que tenemos estas personas, ya es decir mucho cuando decimos personas. La Alicante, Madrid, Nazaret y tantos seres que hay por el mundo. Pero como ya están estos aquí hoy, y hace tiempo que ya nos conocemos. ¿Qué? ¿Les diremos que digan algo? Seguro que nos dirán que no saben qué decir. Pero una cosa es cierta. Muy cierta. Nosotros no somos una secta más. No hay vividores. No manejamos dinero, no hay negocio, ni religioso ni político. Después depende de vosotros de seguir adelante o no seguir cuando yo no esté en este mundo. O sea que no hay negocio. Y la pregunta es, ¿y por qué? Los de la península, no solamente ahora los que están en Mallorca, en Palma. ¿Por qué los de la península vienen cuando pueden? ¿Y por qué ahora están aquí sentados presentes? No les ofrecemos al cielo ni una vida eterna como los testigos de Jehová. No les castigamos con un infierno o una muerte eterna. No, simplemente tratamos de que comprendáis todos la amistad, la verdadera amistad. Esta amistad que a veces cuesta conservarla, porque yo sé que cuando yo no estoy presente y vosotros discutís, yo sé que hay para rato de luchas y cosas raras, pero me alegro. Digo, maestro, guíalos, que esto es sano. Mientras la sangre no llegue al río, esto es sano. Porque discuten cosas no para ganar dinero, no para hacer socios. Porque sentís algo. Y me da una pena estos días lo que he leído en la prensa. No sé si vosotros habréis leído esto. Este médico tan famoso de trasplantes de corazón, que ya anuncia que a lo mejor llegará un momento que el hombre y la mujer podrá tener un corazón artificial, pero así lo dice la prensa, que será de cerdo. En Mallorquín, el cerdo será el hombre con el corazón, que encuentre a otra mujer que llegue también al corazón de cerda, de trucha, y se amarán los dos como dos cerdos. Hay un dicho en Mallorquín de Sóller, era un chico, ya se decía esto, no tendré que decir en Mallorquín. Después trataré de dar la idea en castellano, porque es en mallorquín que se dice. A lo mejor alguno lo sabéis, pero vamos. Soya. Per tota l'orgue posen dos ports dins un saig i un fanyit i s'altre nyat i se venen com un rellotge. En Soller, para tocar el órgano de iglesia, se coge un cerdo y una cerda, se ponen dentro de un saco. Claro, los cerdos gruñen, greñe, crancle, y hay que ver la armonía que dan al órgano de la iglesia. ¿Entendéis un poco todo esto? ¿No es vergonzoso tener que llegar a este punto? La ciencia como avanza. Ya podemos imaginarnos a algún hombre o a alguna mujer con patas de gallo, patas de cerdo, patas de burro, corazón de cerdo, el cerebro de un elefante, para que piense mucho, no sé si podrá caber, pero le harán una cabeza muy grande. ¿Qué es todo esto? La ciencia. Bien. Decid algo vosotros, porque ya digo, este avanza. Y os voy a dar la paliza. Empezaremos por Roberto. Aquí tienes a alguien que va a decir algo. Espera. Roberto, ¿qué dices tú? No habléis todos juntos. Roberto, ¿qué dices? Yo no tengo que decir nada. ¿Eh? Eso de los caminos, todos, yo te digo mucha gente, eso que has explicado, los dos caminos, no sé. ¿Qué ves? Muchos caminos. ¿Qué has dicho de los dos caminos? ¿Tú ves muchos caminos? No. Ya está, eso es muy cierto. ¿Eh? Es así, que es muy cierto, que eso está cada día más claro. Y lo que pasa es que después, como es como digamos que te da una pena de ti mismo, como te bajas un poco abajo, te empiezas a ver muy mal, muy. Y aunque juegues, porque yo juego y soy los que juego mucho, pero no estás nada bien. Entonces es como lo das, como que tú mismo no puedes tirar para abajo, porque te das tanto asco, tanto esto, que no hay nadie, que no hace falta que. Hay alguien detrás de ti diciéndote, oye, no seas malo y pórtate bien, ¿sí? Es un poco, digamos, que no hay ninguna, no sé cómo decirlo, no, es difícil, es prácticamente imposible bajar mucho. Puedes llegar a tomarlo como una distracción, pero eso está carísimo y lo te sientes muy difícil. Y luego por eso vengo de aquí a Palma. Yo me distraigo y entonces aquí vengo y digo, qué tonto soy, ¿no? Aquí no me cuesta hacer en absoluto muchas cosas, porque me veo más a mí mismo. Aquí estoy más conmigo mismo que a lo mejor en la península. Y en la península no estoy más conmigo mismo porque no estás más contigo mismo. Y eso pienso que pasa aquí igual, no solo en la península. Cada uno de nosotros no estamos más con nosotros mismos porque siempre tenemos una excusa para algo, el trabajo, porque tengo ahora este problema del trabajo, o es que ahora tengo que hablar con este, o ahora tengo que ir a hablar con el otro, o ahora tengo que ir a comprar esto, ahora tengo que ir. Pero yo pienso que necesitamos un poco más de tiempo para nosotros. No sé por qué no es difícil encontrar. Pero tú tienes algún grupo con el que compartir cosas así. Eso es toda una. Eso es una buena. Porque a lo mejor lo que te falla más es tener una gente con la que verte, digamos. Eso es muy importante. Eso de la gente. Yo, para mí es muy importante, ¿eh? Sí, sí. Porque lo que tú dices, uno solo puedes subir o bajar y te das cuenta si subes o bajas. O sea, si vas por el camino hacia arriba o baja. Pero cuando, no sé, cuando tienes otra gente con la que compartir tantas cosas, pues es mucho más fácil por el buen camino. O sea, enseguida, con esta gente no les puedo fallar, no puedo mentir, ¿me entiendes? Entonces, a veces es muy importante que. No, la gente es importante, que también es una gran responsabilidad para ti, para meterte con. Es una gran responsabilidad. Pero no olvidéis nunca lo que tantas veces os he dicho, ¿eh? Lo que dijo el Maestro de Cristo por boca de Jesús. Yo repito lo mismo, ya lo he dicho muchas veces. ¿Sí? También, apréndete de mí. ¿De mí? Yo, obrero y yesero. Está bien poder acudir, compartir con otras personas. Pero yo he estado muchos años que solamente he podido compartir con un maestro. ¡Solo! Muy solo. Hasta solo, con, en medio, como yo te dice, de mi familia. Me entendían a medias, como yo te dice. Paco, ¿tú qué dices? Eso está todo dicho. Está todo dicho. ¿Y esto te va a salir? ¿Qué dicen los catalanes? Catalanes. ¿Eh? Anastasio, ¿qué dice tú? ¿Qué me decías ayer tarde? De una forma muy sencilla, me decía, ay, Cayetano, ahora me empiezo a ver las cosas un poquitín más claras. Sí, algo mejor lo veo que el año pasado. ¿Ves? ¿Ves cómo avanza la cosa? ¿Y qué te dije yo? 50 años o 100 años más, y lo verán más claro. Y yo dije que ya me queda mucho tiempo. O sea, que tú puedes llegar, venir aquí cada año, 50, 60, 70 años, y ya veremos qué pasó. ¿Eh? Bueno, si no estoy yo, estará Castro, si no está Castro, estará Raistel, o estará Montabuena, ya. Miguel, por aquí, aquí. Yo estaré ya en María Gilda. Bueno, no creo que lo cueste, ¿no? Pues mira, Sammy, que va a ir tranquilo, no te preocupes. ¿Decís algo no, vosotros? Nunca. Yo no tengo nada que decir. ¿Cómo? ¿Y podéis estar seguros? ¿Eh? Que en varias ocasiones así, yo os he visto, os veo, en este sentido, pero no del astral, ¿eh? Así, humanamente. Os veo, os conozco. Y tengo que decir, maestro, consérvalos a estos, ¿eh? Estos están muy sanos. Bueno, menos Magdalena y yo que estamos con la espalda de estos. Me vale que tú. ¿Habéis entendido esto? Que conste. Y que quede escrito esto, ¿eh? Y cuando te pida píldoras o cosas raras... A mí no me, que no me pide nada, a mí. No me diga que te pide la píldora. Y pide la cosa clara, ¿eh? No, Que le diga yo la cosa clara. Que está mejor que yo, ha dicho. Pues ya. Ya has oído, ¿eh? Es que luego me hace chantaje. Pues no dime más, ven, que no lo Pues es una cosa que dices tú de bajar. Además, el médico es aquel, así que no opinan aquí. Yo quiero decir una cosa, lo que dice de lo que ha hecho Manuel de la gente. Ahí hay una señora la mayor que he conocido ahora. ¿Una? Una señora mayor, que es Juana, que es. Es un poco medio, un poco así, un poco raro. Pero que no. Bueno, no. No es como. Quiero decirte, no es tan exagerada como la señora Antón. Ah, bueno. Es más sencillo. Más sencillo. Ah. ¿Dónde es esto? En Alcoy. Y esta Concha, esta señora, y yo a veces nos juntamos y hablamos. Y esta señora me hace mucha gracia porque Concha está muy... Le he escrito que hay tantas veces y tú estás muy centrada con él. Y Juana es la primera que dice, ¿no? Dice, no te juntes solo con él, ahí hay más gente. Entonces ahí es curioso como gente que no sabe nada, porque yo hablo relativamente poco de muchas cosas, pero sí que saben, hay mucha gente a lo mejor que sabe muchas cosas, más de no solo de nosotros, sino de más cosas. Lo que pasa es que como no se sabe, pues no se conoce. A mí sí que me chocó, pero esta persona lo dijo muy, como muy rotundo, dijo, hay más gente. Y se han dicho muchas cosas que ya se han dicho, ¿no? Pero a mí me sorprendió cosas que aquí se comentan se tienen como muy como cosas íntimas aquí entre nosotros. Hay mucha gente que está fuera de todo esto, pero que no le es tan difícil a lo mejor no saber, simplemente porque te conocen o empiezan a hablar cuatro cosas y ellas captan mucho más de lo que tú estás diciendo. Y hay gente que no te empeñas en que te cante cuatro tonterías y es imposible de que se entere. Entonces tampoco... Pero aquí es por lo de la gente. María, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? ¡Suelta, suelta! Suelta, María, ya te diré yo basta. Ahora imagina, imagina que venga el obispo y diga: podéis venir todos a la catedral de Palma, uno tras de otro, y una tras de otra, podréis predicar desde el púlpito. Yo tengo algo que decir. Vaya. Menos mal. Ya era hora. ¿Cómo que menos mal? Ya era hora. Venga. Suelta. ¿Dónde está ese? Es lo que predica desde el púlpito. Ah, ya. Yes. Ah. Suelta. Suelta. ¿Cómo que pie? No, cuenta, cuenta. Suelta. He ido a la iglesia porque quería saber, hace 4 años, cuando fui a darme de baja, me dieron el papel, el malo, el sello y todo esto. Y en el papel ponía, y además que me lo dijo el vicario general, me dijo que una fotocopia la mandaría a la parroquia donde me bautizaron y la pondría con la partida de bautismo. Bueno, entonces me pasaron 4 años y yo quería saber si esto lo habían hecho. Y hoy he ido. Está la secretaria, la oficina está cerrada. Hasta el 14, hasta el 13, no sé si inclusive, pero el 14 o 15 no voy a estar abierta, de septiembre. Entonces, había llegado el párroco y he ido a hablar con él y me ha dicho que bueno, si hace 4 años, porque yo le he dicho, quería confirmar, informarme a ver si habían recibido esta fotocopia para ponerla junto o una nota marginal en la partida de bautismo. Me dice, no hemos recibido nada, pero digo, si esto hace 4 años, y me dice, si hace 4 años, entonces no hay ningún problema, o sea, según me ha dicho él, no allí, en la parroquia, no tienen que haber ni partida de bautismo, ni nada. O sea, es como si me hubieran, si una persona va allí a buscar una partida de bautismo mía, no tienen que encontrarla. Es como si me ha dicho claramente que yo no pertenezco, estoy de baja, o sea, no pertenezco a la Iglesia Católica. Ahí es lo que voy a hacer. Ahora la secretaría está cerrada. Entonces yo el día 14 o 15 o aproximadamente, yo iré a buscar una partida de bautismo. Si está, entonces yo iré al cura y le diré, bueno, ¿qué pasa? Te quieren salvar y no tú no lo... Yo fui y estaba... La mía, yo también quise hacer esto mismo que tú. Y me enseñaron el papel que lleve aquí. O sea, pero no puedo hablar de un libro porque está. Sí, pero es que a mí, yo le he dicho, a mí me interesaría saber exactamente si está o no está. O sea, mirar si está puesta como por orden alfabético, si está esa partida de bautismo. Y me dice, no, es que no importa mirarlo porque no está. Ahí va, bien, no quería insistir porque sería un poco tonto. Si él me dice que no hay nada, yo te lo voy a decir. Entonces, yo el día 14 o 15 iré a la secretaría y le pediré una partida de voto. Si está y no hay ninguna nota marginal y no hay ninguna fotocopia grapada con la partida de voto, entonces yo iré a este señor a Paco y le diré, bueno, ¿qué es? ¿Me quiere tomar el pelo? ¿O que se ríe de nosotros? ¿O qué? Porque me ha dado la impresión de esto mismo, de que quería librar de mí o que dice, ¿qué es? Que vete tranquilo que ya estás borrado completamente. Eso es lo que me dijo. Bueno, se da la bendición. Lo mismo cuando fui a la mente también me dijo, no, si tú no quieres pertenecer a ella, no hace falta, ya está, ya no pertenece. José, ¿por qué no lees la carta que tú ayer leíste que te dijeron que era un insulto para ellos. Pero está muy buena, sí. Es que la carta que la... ¿La han leído? Ah, bueno. No, lo podía leer él, para que veas, toma. Bueno, señor obispo, salud y paz. En estos niños es mi deseo hacer constar que yo, Roberto, seguimos otro mayor de edad, nacido en Alcoyano. Nacido el 17 de noviembre del 60 y con DNI tal, bautizado en la iglesia tal, de tal año, encontrándome en pleno uso de mis facultades y derechos, le solicito mi baja de esta religión católica, en la que he vivido de niño y a la que conozco bien. Con los años he seguido buscando a Dios. Ahora deseo y necesito hacerlo sin intermediarios de ninguna clase, sino como hijos suyos que somos. Ya sabe en la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Es necesario un resurgir de nuestra humanidad, de nuestro amor y nuestra fe en Cristo. Y ustedes desde los púlpitos dificultan este renacer del que habla Jesús, con todas sus hipocresías, injusticias y medias palabras. Por favor, acérquense a Cristo como lo hicieron los primeros cristianos, hombres sin letras y pobres. ¿Dónde están ahora esos primeros cristianos? ¿Dónde se vive el cristianismo de Cristo? Tan solo pienso que en el corazón de cada hombre, de cada hijo de Dios. Y ahí está de sobra llamarse católico o protestante o comunista o ateo, lo cual tan solo consigue alejar a los hombres y enfrentarles entre sí. Guerras y más guerras por adorar al becerro de oro. Yo como Moisés pido al Padre poder subir a la montaña y ver claro, y pienso que todo se lo debemos pedir para todos, con todo nuestro corazón. No puedo participar en una iglesia rica que debería estar con los pobres, en una iglesia jerarquizada que debería ser una verdadera fraternidad. Me dijeron que eran... Hay que cortarla por la mitad y entonces entrar. Lo demás me lo quedaré para mí, que falta me hará. Pero se ve que lo van a molear de un lado para otro. Ya. Que nos quieren salvar, y es que hay que ver, ¿eh? Apunta pava, no. Hay manera, ¿lo vamos a hacer? ¿Uno que quiere estar excomulgado lo dejan encima? Llámame. Montaje tras montaje. ¿Qué, Miguel? ¿Por qué no cuentas con el sueño ese? Ya no. ¿Qué está el sueño? ¿Cómo que qué sueño? ¿Que es algo secreto? ¿Qué también? ¿Secreto? ¿Secreto? Claro. Perdón. ¿Qué? ¿Qué? El arte no escapa. El arte no escapa. Mira. Enchufada. ¿Qué quieres sentarte tú, loca? Enchufada, gorda. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué has hecho ahora? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No sujeta tanto. No sujeta tanto. Ahora ya verás, va a empezar a pegar patadas y verás. A comportarse.